Estamos escuchando y cortando, creo, justo cuando empezaba a cantar, pero la tenemos a ella, a la intérprete y compositora y arregladora Silvina Gómez, con quien queremos conversar en la mañana de este lunes, agradeciéndole que esté con nosotros, que esté en la mañana de Radio Centenario. Silvina, bienvenida a la 36, buen día. Hola, buen día, Hernán y Ángeles, ¿cómo están? Muy agradecida por esta nota. Bueno, nosotros agradecidos también por conocer a través de la gente que trabaja siempre en la producción, en la difusión de los trabajadores de la cultura, nos gusta decir a nosotros, de nuestros artistas. La verdad que no te conocíamos todavía y ha surgido esta posibilidad de conocer tu música, de incorporar tu música a la radio, y vos sos nacida del otro lado del río, de esa tierra argentina que sentimos como propia, de un mismo proyecto que alguna vez fue artiguista, ¿verdad? De una tierra hermana. Totalmente. Que tanto queremos. Naciste allá, contanos cómo llegaste hasta el Uruguay. Bueno, yo nací en Paraná, pero en realidad viví toda mi infancia y mi adolescencia en Concordia, y me fui a estudiar a Buenos Aires. Ajá. Y bueno, en Buenos Aires, tocando ahí con músicos así referentes, uno de ellos, Beto Satrani, claro. Un gran bajista y compositor uruguayo. Yo toqué en Raíces, en su banda Raíces, y bueno, después fuimos pareja con Beto también y nos vinimos a vivir a Uruguay hace 17 años. Ah, bueno, él falleció hace 10 años y bueno, yo sigo acá en Bello Horizonte, y bueno, ya ahora soy de la... No tengo frontera ya, ¿no? Me siento no binaria. Claro. Uruguayo-Argentina. Sabés que ahora que lo mencionás y veíamos que en los datos que nos acercaron, entonces que tengo idea que hablamos con Beto Satrani alguna vez y tenemos su disco, ese Raíces, lo tenemos hace años, y claro, cuando lo vimos en los datos que teníamos, nos trajo el recuerdo enseguida, que ahí te acercaste de alguna manera a los ritmos afro, puede decirse, por ejemplo. No, yo antes de conocer a Beto, yo estaba ya, teníamos un grupo yo empecé percusión con Horacio López, que es así como una especie de gurú del lenguaje afro-sudamericano. Ajá. Él es un baterista, lo ha tocado con Pablo Ziegler, que viene del nuevo tango, de la milonga, del candombe, ¿no? Por ahí como más trabajando el lenguaje rítmico. Y bueno, yo me inicié ahí y en la percusión, yo venía con la música de chica, pero no con la percusión, y en Buenos Aires, bueno, coincidió que muy joven así arranqué con los tambores, en esa época donde los tambores explotaron, ¿no? En la calle fue un momento donde el tambor pasó a ser de todos y de todas. Claro. Y bueno, eso fue más o menos en 1996, por ahí. Ahí arranqué con Horacio López y bueno, de ahí armamos una tribu enorme, un grupo de percusión itinerante, callejero, entre comillas, porque bueno, éramos muy estudiados, estudiábamos un montón de percusión y... Con ese grupo estuvimos como 7 años estudiando de forma autodidacta los ritmos afro-sudamericanos. Nos metimos mucho con los ritmos argentinos, por ejemplo, el bombo ligüero, la chacarera, todos los ritmos que tienen que ver con el folclore argentino. Entonces íbamos a las peñas, bailábamos chacarera, tocábamos el bombo, cantábamos. Así mismo nos metimos con el candombe a full también. Y bueno, íbamos a los bailes de candombe, a los candombailes que se armaban en San Telmo, por ejemplo, con toda la morenada que vivía allá. También con los ritmos afrocubanos, en Plaza Francia se solía tocar rumba, guaguancó, con los ritmos afroperuanos. Claro, había un lugar que se llamaba, cerca del Congreso, que había una actividad todos los miércoles que se llamaba Negros de Miércoles, que eran toda la comunidad afroperuana tocando ahí sus ritmos, festejo, landó. Así que bueno, yo estuve muchos años metida en eso, ¿no? Qué nombre ingenioso ese, ¿no? Negros de miércoles, está bueno, era los miércoles. Claro. Y ahí, claro. Bueno, entonces bueno, fue un momento muy muy rico, ¿no? Con lo rítmico, como de redescubrir, descubrir todo este universo rítmico, sonoro que tenemos en este continente, que está muy poco explotado, ¿no? O sea, como hay como la música y lo que es para bailar está recontra monopolizado por dos ritmos y punto. Sí. Y hay una riqueza, ¿no? Bueno, Brasil, ¿no? Colombia, los ritmos afrocolombianos, ¿no? Mismo la salsa boliviana y los ritmos indígenas, ¿no? Uh-huh. Que son del sur de Bolivia, de Perú. todo lo que es el carnavalito, el guayno. Bueno, en ese sentido ayuda de Argentina o en Buenos Aires, que ha sido un punto de migración también, ¿no? Y que cada comunidad migrante aporta también su cultura musical, de todo esto que venís mencionando. Totalmente, yo creo que bueno, Buenos Aires para mí, yo viví 12 años allá, yo agradezco haber vivido ahí, porque en realidad viví una de las mejores cosas que se puede vivir en Buenos Aires, que es la cultura, ¿no? Claro. La policultura, como que está todo el mundo ahí, ¿no? Sí, o sea, si vos querés estudiar, no sé, música hindú, tenés a gente que trabaja, querés flamenco, tenés, o sea, está todo ahí, ¿no? Bueno, yo agradezco haber sacado jugo a todo eso y bueno, y a partir de, después de muchos años de tocar percusión, empecé a tocar percusión en banda de músicos que yo siempre admiré, como el Negro Aguirre, por ejemplo, Carlos Aguirre, Tito Patrañi, Silvio Iriondo, Nora Farmoria, y bueno, yo ahí tocaba percusión y hacía coros en esos grupos, y bueno, ya después vino una etapa, ya cuando me vine a vivir a Uruguay, que me vine hace como 20 años, más o menos, 18 años, sí. Y ahí como empecé más mi etapa compositiva, porque necesité, me ponía mal esperando al guitarrista o al pianista, yo necesitaba... No, como que siempre esperando a la guitarrista, ¿no? Claro. Y bueno, entonces dije, bueno, no, voy a retomar el piano, que fue mi instrumento base, así como de la infancia. Y bueno, lo retomé así de una forma mía, digamos, bastante particular y muy conectada al deseo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y desde ahí ya empecé a trabajar desde el piano mis músicas. Pero bueno, ya el elemento rítmico creo que yo... es una gran riqueza que me sigue aportando, ¿no? Y me sigue abriendo todo el claro. panorama musical, ¿no? Yo creo que acá en Uruguay, pues vos nombrás, claro, allá en Argentina ayuda en ese sentido la cantidad, la inmigración. Acá de a poco, uno quiere creer que, por ejemplo, toda esta oleada que hemos recibido en los últimos años, que vos también estarás viendo, de cubanos, dominicanos, venezolanos, también se va a ir reflejando, quizás se van a ir dando mezclas musicales, pero que en Uruguay nos falta mucho todavía para conocer toda esa parte de percusión de la región, ¿no? Y bueno, pasa que Uruguay es un país más chico. Claro. Y yo creo que bueno, que también, bueno, esto es la riqueza, ¿no? De los inmigrantes y todo, ¿no? Que tanto tanto molesta ciertas personas con que no, o sea, para mí no hay nada más rico que los pueblos juntándose, uniéndose, tanta cultura, tanta cosa hermosa para aportar y para enriquecer. Exacto. Y bueno, yo siento como claro, Uruguay como es más chico, lo que pasa es que Uruguay para mí lo que tiene muy fuerte es el candombe, sí, ¿no? Toda claro, la movida claro. del candombe. Y de la murga también, o sea, creo que es así súper potente y pero sí, es un país más chico también, ¿no? Sí, bueno, claro, claro. Yo te digo Argentina, pero no es Argentina, es Buenos Aires, sí, ¿no? Sí, Buenos Aires sí, como sí, es, sí. Yo soy de Concordia, bueno, esto es Entre Ríos, es muy parecido a Uruguay, ¿no? Sí, sí. Tenemos casi las mismas costumbres y bueno, ya no hay esa cabeza urbana poli del mundo, ¿no? Tanto como en Buenos Aires, ¿no? Sí, Buenos Aires claro. como es. Esa realidad cosmopolita, digamos. Claro, cosmopolita, ¿no? Donde está todo ahí. Para mí, por eso te digo, para mí ir a Buenos Aires fue como descubrir algo que para mí era como que no lo conocía tanto. Si bien yo tuve una mamá que escuchaba mucha música y estaba muy conectada, bueno, yo todo ese universo del ritmo y bueno, y de todo el poder y toda la riqueza de nuestras músicas que viene todo de lo afro, ¿no? Todas claro. las comunidades afro, yoruba, todo... Todo el swing, toda la danza, el cuerpo, todo eso, reconocerlo y valorarlo. Y bueno, y sí, se ve acá también, ¿no? Como está puesto en valor eso ahora mucho más que antes, ¿no? Uh-huh. Acá también. Silvina, el disco este que apenas escuchamos un poquito, Volátil, que se presenta este sí. sábado, ¿no? En la sala sí. Hugo Balso, ¿es el tercero tuyo? Sí, es mi tercer disco. El primer disco es Fábulas del Monte, para niños, para la infancia. El segundo es Aguas, que es más con un contenido más... bueno, Fábula del Monte, el primero, es como más con tímbricas y mucho color y mucha... Si bien de esencia candombera y litoraleña la música, muy salpicada por ritmos afro-sudamericanos. Después Aguas es más litoraleña y candombe, más bien acústico, maderoso. Y este Volátil es un proyecto más power, más vinculado... no sé si te puedo hablar de género, hay algo, o sea, por supuesto, candombe. Uh-huh. Entonces tiene que ver el rock, el jazz, hay una búsqueda bastante personal, como un desgénero, ¿no? Como se podría decir que es medio degenerado. Que otra vez me encantó que me dijeron eso. Está bueno, está bueno. Y bueno, con el Volátil lo grabamos en vivo con el cuarteto con el que estamos ahora a punto de empezar a ensayar, con Martín Ibarburu, con el Chancho Cairú y con Rolo Fernández. Y bueno, lo grabamos en vivo el año pasado y bueno, salió, estamos re felices con el disco. Pero además vamos a presentar canciones nuevas también, de un disco que ya va a empezar a concretarse el año que viene. Este es el grupo Casa 4 que mencionaste, ¿no? No, este es mi grupo, Silvina Gómez Cuarteto. Ah, bien, Casa 4 bien. Es otro, que es con Nico Ibarburu y con Anita Archetti, es un proyecto de compositores, que somos los 4 compositores, que estamos también en un proceso de grabación del disco Pesote, ¿no? Es un proyecto grupal de compositores. Bien. Este es Silvina Gómez, digamos, cuarteto, con el Martín Ibarburu en la batería. Bien, sí, bien. Sí. Pero aparte van a tocar 11 músicos invitados este sábado en la sala Hugo Balso. Por ejemplo, Maxi Nathan en el vibráfono, Lucía Gatti en el cello, Emiliano Pereira en el clarinete. Los coros vienen Sara Sabá, Cecilia de los Santos, viene Josefina Legarra. En percusión y tambores vienen Karina Clavijo, Leticia Ruoco, Mariana Rodríguez y Rulo Bentancur, y Enrique Ibarburu en la guitarra. Ajá. Y Lucio Gómez, mi hermano, que cruza el charco y viene a cantar conmigo también. Mirá vos. Aquí somos un montón de personas. ¿Tu hermano es músico también allá? Sí, mi hermano es pianista, es músico, vive en Buenos Aires. Bien. Bueno, sí. Vos también estás fomentando el cruce de y la obra conjunta de uruguayos y argentinos, como tiene que ser, tanto los discos como los espectáculos. Pero claro que sí, igual ahora no pueden venir tantos de allá, que está más difícil ahora sí, venir. Sí, claro, claro. Pero porque si no hubiera invitado más gente de allá, pero bueno, está complicado. Claro. También ir para nosotros, ¿no? Antes que me olvide, Silvina, de estos discos previos que mencionaste, por ejemplo, porque a veces uno les pregunta a los discos anteriores, ¿se pueden conseguir todavía esos discos, por ejemplo? Si la gente quisiera. Están en Spotify, están en todas las plataformas digitales. Yo igual discos físicos de Aguas tengo un montón, pero los tengo yo, no los tengo acá distribuidos. Bien. Y Volátil no hay disco físico, por ahora es digital. ¿Las plataformas va a estar en Spotify y en alguna más? Ya están en Spotify y en todas las plataformas digitales que hay también bien, en YouTube. Bien. Bueno, y contanos, ya nos dijiste cuál es la idea del espectáculo, no sé si dijimos la hora, 21 horas, ¿no? 21 horas, y las entradas se sacan por Ticantel, son entradas bonificadas, si se sacan ahora, y en Puerto salen un poquito más de los 700 pesos la entrada, de 500 pesos la entrada. Hugo Balso, ahí en el complejo del auditorio del Sodre estamos hablando, ¿no? Sí, allá en Mercedes. Ahí está. 21 horas y quedan por Ticantel, entonces, ¿esto es con aforo o con qué criterios se están manejando? ¿Tenés idea? Sí, creo que hay un aforo, o sea que no tengo mucha... Estoy trabajando con Analia Monti, que es como la que está produciendo conmigo. No tengo mucha idea del aforo, pero bueno, no sé. Le preguntamos a Analia. Está un poco más abierto. Bien, bien. Estaba leyendo que esto de Fábulas del Monte, un elemento interesante que decía el primer disco tuyo, canciones construidas sobre fábulas del litoral. Sí, sobre fábulas litoraleñas, eso. Ajá. A veces se dice enseguida pensado para niños, pero en general es para todos, chicos y grandes. Sí, para todos. Viste que por ahí es para niños porque la temática es siempre, que hay una canción que habla sobre... Las canciones están basadas en esas fábulas, entonces, bueno, sobre el sapo y el ñandú, hay moralejas, ¿no? Esa es como la temática... Pero en realidad es para toda la familia, sí. Claro. Y este último, entonces, que nos mencionaste, el que se presenta el sábado, ¿tiene temas instrumentales y otros con letra? Sí, muchos cantados, muchas canciones. Y bueno, va a haber de todo. La verdad que aconsejo que vengan porque va a estar muy, muy hermoso. Y un recital hecho a todo pulmón y con todo el amor, así, con musicazos y musicazas que admiro, la verdad, profundamente. Y bueno, ahora estamos por entrar en trayecto, ahora. ¿Y las canciones las hiciste en este año o son de acumuladas de varios años? ¿Las composiciones de Volátil? De Volátil las mayorías son nuevas, que fueron compuestas para este formato de cuarteto. Y hay un par que fueron tomadas, que son un poquito más viejitas. Por ejemplo, hay una que se llama Mariposa del Aire, que es una poesía de Federico García Lorca, que musicalicé hace unos años, pero terminé de concluyó la canción hace poquito, o sea, porque hubo era muy, me había quedado muy corta la canción, entonces hice un puente y el puente es nuevo, por ejemplo, ¿no? Hay músicas como que con los años y el tiempo se van tomando su propio cuerpo, ¿no? Y bueno, claro, todo está mirando de tomar el cuerpo para este disco. Buenísimo, bueno, que se apuren entonces teniendo en cuenta los lugares para este sábado 18, 21 horas, presentación de Volátil. Te queremos agradecer, Silvina, nos quedamos a la orden para difundir el trabajo tuyo, las actividades que se vengan ahora para el verano, que ojalá haya todos, con todos los que hablamos, artistas, deseando que todo esto se normalice y se venga una buena oportunidad de seguir normalizándose la presentación, la actividad de siempre de los artistas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y ojalá que todo cada vez salga un poquito más y bueno, que salgamos ya de esta pesadilla. Exacto. Nos quedamos escuchando un poquito más de Volátil. Te mandamos un abrazo. Dale, y gracias. Y que sea, un abrazo grande para ustedes. Sabemos que va a ser una linda velada la del sábado. Invitamos a hacerse presente. Un abrazo, Silvina. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Pasando a temas, estos tienen que ver con las efemérides, que siempre